Tarjeta o efectivo. Con Víctor Candy y Carlos De Simone. Bien, y en el medio de toda esta ensalada electoral que hicimos hace un ratito, recién, jorobando un poco, pongámosle un poquito la lupa a la política. A mí me quedó, y traje acá... A la economía. A la economía, ¿qué dije? A la política. Sí. Bueno, eso fue lo que estuvimos haciendo. Voy a hacer un poco ruido de papeles, que siempre suena tan que uno está... Tan real. Sí. Porque me quedé con un informe de estadísticas tributarias en América Latina y el Caribe, que toma los años desde el 90 al 2013... que se presentó en el marco de la reunión anual del Seminario Regional de Política Fiscal en Santiago de Chile de la CEPAL. ¿Sí? Bien. Esto arrojó, digo, para sintetizarlo, que lo que se midió fue la presión fiscal, cuánto representan los impuestos en porcentaje, en recaudación, en porcentaje de PBI. ¿Mm? Es decir, la recaudación de los países... de los impuestos, cuánto representa como porcentaje del PBI. Hay una conclusión amplia, que es que los impuestos en América Latina representan un 21,3% del PBI y que en los países más ricos representa el 34,1%. ¿No? Pero es una diferencia grande. Y esto puede llamar a algún engaño, porque la sensación sería, bueno, vieron que se quejan de la presión fiscal y en realidad los países más ricos cobran más. Cobran más. Bueno, pero producen más. Sí, ahora en porcentaje de su PBI recaudan más. Claro. Lo que no necesariamente refleja el grado de presión fiscal. Porque claro, puede ser que la presión fiscal sea menor y que los contribuyentes sean más disciplinados que nosotros, que haya menos economía en negro y por eso también sea un porcentaje mayor del PBI. Frente a esto, después mirando, revisando, muestra los comportamientos de que, bueno, Brasil es que está a la cabeza, ¿no? Brasil está por encima en porcentaje de PBI de lo que recaudan los países ricos, en cuanto a los ingresos regionales, digo, ¿no? Porque están un 35,7. Y que desde los 90 los países que más han crecido en esto son Bolivia, Argentina y Ecuador. Pero me detengo en esta parte que me llamó la atención. A ver. Que dice que los impuestos generales al consumo, los impuestos al consumo, principalmente el IVA y los impuestos directos sobre las ventas, es decir, lo que todos pagamos cada vez que compramos algo, representaron el 32,3% de los ingresos fiscales, ¿sí? En los países de América Latina. Ese 32,3% de impuesto directo, que es el más transversal de los impuestos, el más injusto también quizás, en los países más ricos representa el 20,2%. ¿No? A ver, déjame traducirlo un poquito para que yo pueda digerirlo. Dale. Lo que está significando acá es que cuando vamos como consumidores a comprar algo, sí, pagamos mucho más impuesto en países de América Latina que cuando va un francés o un norteamericano a comprar algo a la tienda. Por ejemplo, no en porcentaje de impuesto, ¿sí? Sino que lo que el gobierno, los gobiernos de América Latina recaudan, es decir, el gobierno, los gobiernos ponen, van a buscar más plata en el consumo que en la recaudación. A ver, es más regresivo, ¿no? Claro, por eso está más cargado la compra-venta final, sí, que en América Latina, que en Estados Unidos y Europa. Por ¿correcto? Ejemplo, sí. Esto lo que implicaría que los países ricos recaudan más de impuestos de ganancias, de las grandes empresas, etcétera, etcétera. Y mientras que acá el peso impositivo recae en el asalariado. Exacto, sí, que es una recaudación en América Latina más regresiva. Claro, bueno. Es más justa, por así decirlo, exagero, aparentemente, porque en tal caso, al comprar una botella de gaseosa, pagamos lo mismo dos personas que tenemos un ingreso completamente dispar, ¿sí? Esto hace que en América Latina y el Caribe cada vez los ricos sean más ricos y los pobres cada vez sean más pobres. Claro, ¿no? Porque obviamente el mismo impuesto que paga un pobre y un rico incide muchísimo más en el bolsillo del pobre que del rico. Estoy diciendo una verdad, pero... Por eso siempre se ha discutido lo regresivo que es el IVA a los alimentos, ¿no? Sí. Es decir, un asalariado básico o un jubilado que gana 2.500 pesos por mes invierte en alimentos, supongamos, el 80% de sus ingresos. Exacto. ¿Sí? Y tiene que pagar el IVA. Mientras que un ejecutivo, un dueño de una empresa, sí, etcétera, sí, etcétera, de lo que gana, invierte en sus alimentos el 10% o el 5% de sus ingresos. Sí. ¿A qué voy con esto? A que estamos hablando, además, digo, para separar mito y realidad, de una evaluación que se hace entre 1990 y 2013. Claro. O sea que ni década de ganar, ni década de perder, ni década de menemista, ni década de... Acá entramos todos. Acá entramos todos. ¿No? Y evidentemente, bueno, habrá seguramente forma de ampliar y pormenorizar las estadísticas, pero si hubo algo que se hizo mal en los 90, está claro que desde el 2000 al 2013 no se corrigió. Bien. Porque el resultado es el mismo. Pregunta. Sí. ¿Por qué...? No la tenés la respuesta, discúlpame que te lo... ¿Vos ya sabés que no la tengo? No, porque es una pregunta estúpida. Me declaro incompetente. Es una pregunta estúpida. ¿Por qué crees entonces que el sistema político argentino, el sistema dirigencial argentino, desde 1984 a la fecha, no ha metido mano en la reforma real y profunda del sistema impositivo argentino? Porque es mucho más fácil. No tocar nada. No, es que es mucho más fácil el impuesto directo. Vos no tenés que hacer nada. Es decir, a lo sumo te tenés que preocupar por perseguir a los comercios que tengan boleta. Alguien que te lo cobra. Que tenga boleta. Alguien recauda por vos. Claro. El reloj del taxi está marcando mientras vos te dedicás a hacer otra cosa. Para lo otro, no. Para lo otro hay que elaborar una política más compleja, tratar de tener en cuenta de otra manera economías regionales, crear un sistema de premios, de exenciones más o menos justas, estimular. Digo, es mucho más difícil, ¿no? Cuando la necesidad tuya, o la voracidad tuya, no la necesidad, es caja, y bueno, que siga... Digo, si en Argentina seguimos con la ley de emergencia económica. Claro. Hemos crecido a tasas chinas durante unos cuantos años, pero la ley de emergencia económica sirve, se mantiene. Antes, lo que se denomina como el pacto fiscal con las provincias era anual. Ahora se hace cada 3 meses. ¿Para qué? Para evitar que ninguna provincia saque los pies del plato, porque está atado a las necesidades económicas del gobierno central. Bien, ahora yo voy un poquito más a fondo. Sí. Y digo... Anda a fondo, dale. Digo... Argentina tiene que reformular su sistema impositivo. Tiene que reformular su sistema energético. Sí. Tiene que reformular el sistema de subsidios. Sí. Tiene que reformular su sistema político y el financiamiento de los partidos políticos. Sí. Tiene que reformular el sistema judicial para desvincularlo de los factores de poder, etcétera, sí, etcétera. ¿No son muchas reformulaciones? Muchas de esas no van a ocurrir. Ya, te lo firmo ya. Sí, va a haber alguna que otra cosa que parezca que se reforma el sistema impositivo. El sistema político no se va a reformular, el sistema judicial no se va a reformular, me estoy olvidando de algunas más. El sistema energético y alguna cosita va a cambiar y qué sé yo, pero esta es mi sensación, ¿no? Ahora, ¿y la tolerancia social? Es decir, yo creo que siempre detrás de estas cosas hay una licencia social, sí, una autorización de la sociedad, sí, a que estas cosas sigan como están. Sí. ¿No? Sí, sí, sí, sí. Entonces, esa licencia social va a continuar. Sí. Mientras tengamos acomodado 2 o 3 o 4 factores básicos, como puede llegar a ser plata para irme de vacaciones, llegar a fin de mes lo más cómodo posible, a veces más, a veces menos. Un nivel de consumo mínimo, sí, necesario. Estamos hablando de las grandes ciudades. Sí, como porque nos olvidemos de Formosa y los chicos que se mueren de hambre. Como pasa acá, ¿no? Y pasa en muchos lugares del mundo. Y esto tampoco es una crítica social, digamos. Se vive como exagero, y con esto parece que fuera una indulgencia suprema, pero la gente vive más o menos como puede, ¿no? Quiero decir, ¿por qué a la gente, por qué se menospreciaba? Y con esto más o menos vamos cerrando el paquetito este.